de las potencias musicales más grandes del movimiento urbano. Yo, Willy Randy, W. Yandel. Loco me tiene ese culito, loco de ser tu gatito, más. Allá abajo huele rico, como un cheque te deposito. Más, qué buena tú estás, ahí sí te pillo, ahí sí te pillo. Te voy a dar una nalga, mami, entre tú y yo. Tú tan buena, pero yo también. La nena Andalucía. Ella huele rico desde el pelo hasta los pies. Y me pide que le dé a las 7 a.m. en la M. Y le digo tranqui, baby, si te pillo infraganti, voy a desaparecerte el panty. La tengo en vela desde que era Nicki con Yankee. Te lo quiero hundir como el anti. Vamos a aprender de esta moña exótica. En lo que esta bella que era la encontramos lógica. Qué buena tú estás, pero yo estoy bueno también. En la cama vemos quién es quién, por eso. Esa rica durísima, le diste a la indica, pa' perrearte en la oscuridad. Baby, si te pillo no voy a soltarte. Nos fuimos a fuego, vamos a hacer el cante. Y vamos a darle hasta abajo, que tú eres fuego, que tú eres la dura, como el acero. Baby, si te pego yo de la pared no es juego. Sigue perreando y guayando con el vaquero. Bebé, dale, dale y no pare, que tú estás envidiosa, a lo tuyo están en pañales. Ya se han quedado pares cuando llega sobresale. Luis Butón el calzado y el traje Gucci en cristales. Baby, qué buena tú estás, ay si te pillo, ay si te pillo. Te voy a dar una nalga, mami, entre tú y yo. Tú tan buena pero yo también. La nena Andalucía. Andalucía, yo quiero pasarla. Dime, Lorena.